Los Gibson Brothers en 1900 ayer. Cuba, Cuba, quiero bailar la salsa. A ustedes les pondremos a bailar las neuronas a partir de este momento hasta el mediodía, hasta las 12. Prepárense para este viaje en el que nuevamente estamos contando con nuestra audiencia internacional. ¡Ja! ¿Por qué? Porque hoy estamos, celebrando en primer lugar un año de estar lanzando los podcasts. Tenemos nuestro archivo de un año de programas de 1900 ayer, ya les voy a pasar el dato, o si no, entren a la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo en Facebook, y allí se enterarán. También tenemos nuevo enlace. Si usted quiere saber cuál es este, búsquelo en la página de 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, o si no, en la página de Sergio Gallardo, en la personal. 22-23-0172 ya está listo, ya me llamaron, ya hago nombre de Dios. Ay, menos mal que amaneció romántico. Mira, poneme la de la sirvienta, por favor, porque amanecí romántico. Menos mal. Son ya las 11 de la noche con 8 minutos, y 11 de la noche con 8 minutos, pero en Australia, sí, saludos, ya es otro día, andan por otra onda, pero para no desvelarse les tenemos a los australianos también el archivo. Gracias por estarnos escuchando, gracias por estar en sintonía. Vamos a contarles que hoy es día especial, definitivamente. Día especial porque hay un montón de gente que se quejaba y decía, mira, fíjate que ya solo pupusas recalentadas. Hoy las tienen nuevas, nuevas, calientitas, sabrosas, no tiernas y crujientes, para nada. Eso es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Oigan esto. Oigan esto, a ver si lo reconocen. Que conste, es versión, no es original. Aquí les va. Saludos hasta Canadá, que de allá pues la mandaron. A Quebec. Así se llama en inglés. All the Children Sleep. El grupo Force West, original de Fernando Arbex. Con saludos hasta Quebec, Canadá. ¡Qué emoción! Sí, original de Arbex, quien la escribiese para su grupo, los que hicieron época. Estos, Los Brincos. Tú ya no eres igual. Así, Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle, dandy. Mind the music on the steps and with the girls be handy. Música de los 60 que fue remozada por un grupúsculo que, bueno, vino a El Salvador y muchas veces, hubo una prueba grande de amor cuando ellos vinieron. Y digo una prueba grande de amor porque hubo mucha gente que tenían las novias y las novias les dijeron aquello de que, mira, si es que de verdad me querés, tenés que llevarme a ver a menudo. ¡Ay! ¡Oh! Para la gran prueba de amor, agarraron cachuchas, agarraron lentes oscuros para acompañar a la novia y que los amigos no se enterasen que ellos iban a ir a ver a menudo. Saludos, Mao Hernández. Gracias por la asesoría. Versiones, la primera en inglés, la segunda en español y la tercera en chillidos. Uy, uy, uy, menudo cantando mejor. Bueno, vamos a contarles para hoy, entre otras cosas, la historia de una mujer que pudo haber tenido una brillante carrera. De hecho, la tuvo, sin embargo, en lo mejor, cayó en las drogas y se acabó la carrera y se acabó también la vida de ella. Además, vamos a hablar también que un día como hoy, en el año de 1963, sí, fue en el 63, cuando a las carteleras de popularidad llegaba una canción interpretada por un joven, adolescente tierno, sí, tan tierno, que se convirtió en el más joven en llegar al puesto número uno en Billboard en la historia. Este muchachito, pues, no fue ave de paso porque con esta canción comenzó una carrera brillante. Su nombre, Stevie Wonder. En esa época, Little Stevie Wonder. We'll be right back. arriba. La canción Fingertips Part 2, que llegaba un día como hoy al puesto número 1, año de 1963. En ese puesto se mantuvo durante 3 semanas y comenzaba la historia exitosa de la vida de Little Stevie Wonder, el pequeño Stevie Wonder, la maravilla no vidente de Saginaw, Michigan. Vigente aún. Increíble cómo tocaba la armónica, cómo componía y cómo cantaba. Comió son popos y entonces le cambió un poquito la voz. Ya viene, ya viene. Buenos días, este es 1900 ayer, el baño de neuronas. Celebrando que un día como hoy, en el año de 1963, Stevie Wonder tuvo su primer número uno. Y en su larga carrera también ha cantado en español. En inglés, Yester Me, Yester You. Yesterday. What happened to the world we knew when we were dreaming, scheming wild, the time away? Yesterday, yesterday, yesterday. Mi ayer, tu ayer, el ayer, Stevie Wonder, quien un día como hoy inició su exitosa carrera, año de 1963, llegó por vez primera al primerísimo lugar y ahí se mantuvo durante 3 semanas con esa canción, Fingertips, y luego pues ha estado vigente, una de las grandes figuras del sonido Motown, aunque él grababa también para Tamla, ya que era una subsidiaria y toda la cosa. Bueno, vamos ahora a irnos al correo. En el correo escribe Jorge Santamaría, se levantó temprano. Dice, hola Sergio, por favor, ¿podrías complacerme con 2 melodías de las 4 siguientes? Nada le pide el gusto. De Gino Vanelli, Brother to Brother, Powerful People, Living Inside Myself y The Wheels of Life. Buen día. Bueno, lo mismo te deseo. Afternoon with no way. Viene de una familia musical. Su padre era de los líderes. Estuvo en una de las grandes bandas. Originario de Canadá, de la parte que habla francés. Lógico entonces que tiene que cantar en francés. Originario de Montreal. L'amour est loi. Le monde est fou, mais on s'en fout. C'est fou, comme on s'en fout, lui et nous. Tout autour, il y a des gens qui courent et qui passent à côté de l'amour. L'amour est loi, The Wheels of Life. Salud a tous les copains à Canadá. ¡Ja, ja! Y terminemos el mini concierto del Gino Vanelli con The Wild Horses. Los caballos desbocados. Te solté de la rienda de la mano izquierda. The sun goes down on the Arizona plain and the wind whistles by like a runaway train. It's a beautiful thing. Oh, it's me and you in a flatbed truck and my heart kicking up like a whitetail buck. And in the middle of spring. You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me low. So don't you know it's okay? Yeah. Call me blind, you can call it quits. Can't hear a word that you say.